¿Y quién no ha probado una colada por las mañanas como desayuno en su infancia? En nuestro país existe una gran variedad de comidas, jugos y platos que solo encontraremos aquí. Es por esto que las coladas tienen historia en nuestros aborígenes. Gracias a ellas, los indígenas tuvieron fuerza para realizar sus múltiples tareas que en la época fueron sacrificadas, como caminar por unos 2 o 3 días para llevar sus productos hacia otro lugar, enfrentar a otros pueblos para gobernar. Además, que debemos entender que ellos comían unas 2 veces al día, no como hoy, que tenemos el privilegio de comer unos 3 platos fuertes y hasta 2 snacks. Para comenzar, vamos a hablar de un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales. La cebada es un cereal altamente recomendable, dado a sus excelentes propiedades terapéuticas y nutricionales, sobre todo porque nutre, relaja y refresca en todas las épocas del año. Este cereal es el más antiguo. La ciudadanía de a poco está perdiendo el interés de consumirlos, por falta de costumbre u otros aspectos, porque presuntamente ellos consideran a la cebada como un cereal más. Sin embargo, posee algunas particularidades que la diferencian del resto. Tiene más proteínas que el trigo, pero tiene menos gluten. La máchica, harina obtenida comúnmente sobre la base de cebada tostada y molida, por lo que para incorporar su consumo a la dieta diaria es necesario conocer sus beneficios. La diferencia en el resto de harinas de trigo, maíz y morocho por su textura, color y sabor. Se la puede consumir como cruda, hervida o asada, conservando su delicioso aroma a grano tostado y manteniendo en las 3 presentaciones su valor nutricional. Regresamos luego de este corte musical para conocer el aporte de la máchica en nuestro organismo. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar, yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué, ¿por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué, ¿por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como. A mis amigos en la calle no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí. Mi cama dice que eres mi suerte, sí. La única que me amino por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué, ¿por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo para roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué, ¿por qué no me llamas? No me extrañas, dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo bebé. Dime ya por qué no escuchamos a Camilo con el tema Dime Ya Por Qué. ¿Sabías que la máchica es una de las alternativas al consumo diario de pan? Esta palabra para muchos jóvenes puede ser desconocida, pero este es el nombre de uno de los alimentos derivados de la cebada más nutritivos y que durante más de 200 años formó parte indispensable en la dieta de los hogares de la sierra ecuatoriana. La máchica, también conocida como harina de cebada, se obtiene de la molienda de los granos tostados de la cebada andina. Cultivado en los cerros de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y otras provincias. La manera más tradicional de usarla es en el chapo, que no es más que la mezcla del producto con agua, café, té o leche y algún endulzante, preferentemente panela o miel de abeja. Además, este alimento puede ser un excelente espesante para las sopas, sustituyendo fácilmente a la maicena. Se la puede adquirir en dos presentaciones: harina gruesa, la cual es un producto directo de la molienda de los granos tostados sin cernir, y harina fina, a la que se elimina las fundas del grano, el tamo, mediante un proceso de filtración. Esta última es la preferida por personas con problemas con dolencias estomacales, como gastritis, reflujo y cólicos, pues su consistencia ligera contribuye a la formación de flora intestinal y recubrimiento de las paredes del estómago. El consumo de máchica gruesa es recomendado para personas que padecen de estreñimiento y colitis, pues su alto contenido en fibra contribuye a la eliminación de materia tóxica del intestino. No es por nada que la máchica es un superalimento, pero además del sabor y aroma, el valor nutricional de la máchica la convierte en la fuente ideal de hidratos de carbono durante el desayuno. La harina de cebada contiene proteínas como calcio y hierro, yodo, vitaminas A, B12, C, E y D, el fósforo, hierro, potasio, magnesio y sobre todo la fibra. Todos estos componentes presentan grandes beneficios para la salud de quien la consume. Entre ellos, un correcto equilibrio de los líquidos corporales y temperatura. Por su alto contenido en potasio. Además, sus grandes concentraciones de fibra facilitan el tránsito intestinal, mejoran la asimilación de enzimas y protegen el corazón por su baja cantidad de grasa y su contenido en ácidos grasos. Regresamos luego de este corte musical. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loco, pero tú más loca de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Yo que debería estar encerrada en una jaula. ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Loca, loca. Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron. Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Escuchado a Camilo y Eva Luna Montaner con el tema Machu Picchu para volver con los beneficios de comer machica. Este cereal también puede ser utilizado para elaborar otros productos como el pinol. Se consigue mezclando la harina fina de cebada, panela rallada y en algunos casos leche en polvo. Algunos beneficios que tiene la cebada en nuestro organismo son: mejora la salud del colon y el intestino. Gracias a su alto contenido en fibra, consumir cebada te ayudará a que tu cuerpo esté libre de toxinas. La fibra actúa como combustible para las bacterias buenas que hay en el intestino. Estas bacterias son las que, en compañía de la fibra, se encargan de crear el ácido butírico. Este ácido es el responsable de que las células intestinales funcionen bien. Previene la aparición de cálculos biliares. La cebada ayuda a que se reduzca la posibilidad de desarrollar cálculos biliares. Esto sucede gracias a su contenido de fibra insoluble. La fibra hace que se reduzcan las segregaciones de los ácidos biliares. De este modo se logra aumentar la sensibilidad a la insulina y se disminuyen los niveles de triglicéridos. Previene la osteoporosis. Consumir cebada te ayudará a obtener una mejor salud general de tus huesos. Esto se lo debe a que contiene fósforo y cobre, que previenen la osteoporosis. Si ya tienes osteoporosis, la cebada puede ser un recurso natural para reducir y aliviar de manera significativa sus efectos. De hecho, el jugo de hierba de cebada tiene 11 veces más calcio que la leche. Esto la hace un perfecto sustituto de los alimentos lácteos para aquellas personas que no la toleran muy bien o llevan una dieta vegetariana. Conserva la elasticidad en la piel. Aparte de todo lo antes mencionado, la cebada es una excelente fuente de selenio. Este mineral ayuda a la piel a mantenerse elástica. Al mismo tiempo, ha demostrado proteger contra los daños que pueden ocasionar los radicales libres. El selenio también cumple las siguientes funciones: el de mejorar la salud del corazón, de las páncreas y el funcionamiento del sistema inmunitario. Previene problemas como el cáncer de piel, colon, próstata, hígado, estómago o mama, a los cuales eres más propenso si tienes deficiencia de este mineral. Ayuda en el manejo de la diabetes. La diabetes es una enfermedad en particular. Se puede evitar si te comprometes a mantener un peso saludable. Además, debes realizar actividades físicas y llevar una dieta adecuada. Los alimentos con alto contenido de fibra, como la cebada, son parte importante en la vida de diabéticos. También para quienes están en riesgo de desarrollar esta enfermedad. En este sentido, este cereal contiene fibra soluble que disminuye la absorción de glucosa y te hace sentir satisfecho con menos cantidad de alimento. Y para terminar, con los beneficios de consumir cebada, previene el asma. Una de las proteínas presentes en el endospermo de la planta de cebada es un alergénico, Este se usa para tratar enfermedades como el asma. Por ello, la cebada sirve para tratar la forma eficaz y preventiva algunos tipos de alergias, por ejemplo, la reacción a la harina de trigo. Regresamos luego de este corte musical para saber algunas de las deliciosas recetas que se pueden preparar con Máchica. Me pierdo y no encuentro el regreso. Si todo cambia en un momento, habrá que seguir y avanzar. Lo pienso, la vida me parece un sueño, ambiguo como un sentimiento. Escuchamos a Verde 70 y Gonzalo Alorat con el tema Me Pierdo. No podíamos dejar de lado la tradicional colada de Máchica para la preparación. Los ingredientes que necesitamos son 2 litros de leche, 1 libra de Máchica, canela en rama y azúcar al gusto. Ponemos a hervir la leche junto con la canela. En el primer hervor agregamos la Máchica, que debe estar previamente disuelta en 2 tazas de agua fría y cernirla. Dejamos reposar entre unos 5 a 10 minutos y servir en tazas para un buen desayuno reforzado. Si tú lo deseas, puedes acompañarlo con una fruta de temporada. Los muffins de Máchica. Los ingredientes que necesitamos son 30 gramos de harina de trigo, 30 gramos de máchica, 5 gramos de polvo de hornear, 2 cucharadas de azúcar, una pizca de sal, 1 gramo de café, 140 mililitros de helado de chocolate derretido y 1/4 de aceite. Para la preparación, mezclar todos los ingredientes sólidos, tamizarlos, agregar a esta mezcla el helado derretido y el aceite para mezclar hasta obtener una masa homogénea. Enharinar una taza, pasar un poco de mantequilla con un papel de cocina por dentro de la taza y espolvorear harina hasta cubrir la superficie interna. Precalentar el horno a 200 grados por 5 minutos previamente. Agregar la mezcla en la taza y hornear por unos 20 a 25 minutos a 180 grados. Luego insertamos un palillo de dientes. Si sale limpio, ya está. Y si no, dejar 5 minutos. Servir con una bola de helado y espolvorear máchica por encima u opcional con caramelo líquido. Daniela Reynoso en un aporte especial para La Rayuela.